Entonces, el ahorro en el día de ayer ya está desajustada porque se da media hora. Entonces, yo propongo, si estamos de acuerdo, de reajustarla, así que me parece. Igual no es bueno para algunos, pero quizás es lo mejor para todos. Si son las 11:30, repartir cada punto en una hora. Una hora para las herramientas web, que si va a dedicar más tiempo a que lo vaya a presentar, que trate de ser breve y que deje documentación a lo mejor en la red o que deje días para documentarse y por lo menos así se puede difundir. Una hora para exponer problemas y soluciones y una hora para concretar y ajustar posturas. Yo que sé, esto me lo he pensado yo como lo más justo, pero quiero preguntaros si os parece bien. ¿Y la parte de meteorología cómo decís, no? La orden del día que me han... Es que ayer hubo una reunión, ¿no? En la orden del día, ¿dónde está eso? Toma, este es el orden de hoy. Hay una página que hemos estado usando que no está legitimada ni aprobada por ninguna asamblea, que hemos estado usando en N-1, por ejemplo, para provocar ese encuentro un poco. No está legitimada ni consensuada por las asambleas, pero es una herramienta. Se llama coordinación, es un grupo en N-1 que se llama coordinación estatal sin CN. Yo qué sé. Sí, ahí claro. Pues sí, pues, claro, es quien ha convocado esto, ¿no? Es una herramienta. Es en N-1, no, además está pidiendo un contenedor web y ordenador, yo qué sé. Entonces, se pedía desde la gente que quiere estar en la asamblea de forma virtual, alguna persona que se encargara de chatear con ellos desde aquí. O sea, alguna persona que cuando el ordenador sea fácil, cuando conexión a internet, se pudiera participar. Este grupo no pertenece a ningún nada, es estatal, ¿eh? O sea, hay gente de cualquiera de toda España. Bueno, pues vamos a ver. Parte de extranjero. Si tú propones eso, ¿por qué no te encargas tú? Porque no tengo más bueno, pues, sí, bueno. Que si no estamos siempre... Ya estuve la reunión aquí, porque fumáis. Sí, sí, sí. A ver, N-1, aunque no tengamos usuarios de N-1, podemos descargar todos los archivos, porque la gente de este sitio es tan amable que lo pone todo abierto a todo el mundo. Así que no hay problema, volcar cualquier contenido en N-1, que aunque no tengas usuario, lo puedes descargar, ¿vale? Y eso, que él necesita alguien con conexión de internet y aquí el otro compañero necesita también alguien con conexión de internet. Acabo de poner ese móvil en forma de AP, por tanto puedo dar conexión a internet también. Si alguien lo busca, creo que se me va de las manos esta asamblea, no entro en nada. Interacción con la gente de la asamblea virtual. Si alguien lo busca, la contraseña. Ah, bien, bien. Bueno, el AP es Android. Ah. Y la contraseña es 1234. Ahora sí, no, sí, importa. No, yo no voy a chatear, no quiero hacer esa tarea. Claro, eso sería alguien que estuviera en moderación, por ejemplo, dedicándose a eso, ¿no? En moderación o no, en facilitación, lo que sea. Bueno, pues facilitación, ¿no? Y ahora sí, no importa porque hay que ayudarle a esta chica cuando dé la decisión de tomar la decisión. Bueno, de hecho, sí. Vale, muchas gracias, que eso es importantísimo ahora mismo. Ahora, nos preguntábamos lo de la toma de decisiones, lo de la toma de decisiones que has dejado, entre comillas, porque la interasamblea no va a tomar decisiones, va a coger información de asambleas y va a emitir acuerdos, no toma decisiones. Entonces, el término toma de decisiones en la reunión de ayer, como que se echó a un lado, si no me equivoco, están muchos chicos que estuvieron ayer en la reunión y lo pusimos así, se llama acuerdos desde ahora. Y entonces, por eso, esa parte de los acuerdos entra dentro de las herramientas de comunicación efectiva. No se consensuó eso. No se consensuó. Por eso. Toma de decisiones. Lo explico, o sea, bueno, si queréis me lo explico ahora, pero debería explicarlo alguien más. Yo creo que nos deberíamos estar hacia atrás otra vez. Para que alguien se pueda sentar detrás. Pero yo no voy a monopolizar y voy a dar un sobre lo que se pensó ayer, porque lo vais a escuchar ahora de otras personas, que es lo mejor, que todos hablemos, no monopolicemos. Y ahora, lo de resumir, lo que quiere, ¿cómo se llamaba? Amaranta. Amaranta, a ver cómo lo hacemos, porque nosotros habíamos asignado 45 minutos a 15 hacks y 20 minutos a cada una de las 8 propuestas que existen ahora mismo de toda España. Pero es imposible. Es imposible venir aquí un fin de semana desde Altea o desde Teruel o donde sea. Creo que es imposible. Lo que sí es verdad es que no hace falta que acabemos a las 2. Exacto. Vale, podemos acabar más tarde. Si no se toman decisiones. Se toman decisiones, ¿no? Se puede poner un límite, evidentemente se tiene que poner un límite, pero el límite podríamos ponerlo ahora, ver en función hasta ahora, a qué hora se tiene que ir la gente, y ver si el límite tiene que ser a las 3 o a las 3 y media. No sé si alguien quiere proponer ese límite. Pero no. Si no se toman decisiones, no se pues, a las 5 me gustaría, lo máximo. No, a las 5 hay algo. ¿Qué os estás proponiendo? No. Pero es que a ella, que hacía una. Es una vía muy larga, con las capacidades que tenemos. Pero podemos hacer rescate. A ver si nos llama a Mari. ¿Qué tal si buscamos un tomador de actas o dos, moderador, moderadora y facilitador para que funcione, para empezar? ¿Hay algún voluntario para alguna de estas labores? Tengo palabras. Vale. Dices que tomas palabra. Por favor, alguien de los que estuvimos ayer en la reunión de creación de esta tendría que moderar porque ya lo tiene más claro. Por favor, chicos. Por ejemplo. ¿Para qué moderar? No, yo es que no voy a moderar. Yo modero, pero no estuve ayer en todo el día. ¿Alguien en contra de que te ayude yo que no soporte moderación? ¿Alguien en contra? Estoy embarazada, así que no os paséis conmigo. Toma de palabra tenemos acta, ¿no? Tenemos acta online y tenemos acta en papel. Sí. Tenemos toma de palabra. Nombre queda registrado. Nombre queda registrado. Hay un backup. No queda registrado. Vale, con la formulación que sea. La reunión dura hasta las 3, ¿no? Puede durar hasta las 3. ¿Hasta las 5? ¿4? ¿4? ¿Sí? Vale, creo que dedicaremos a las 12 menos cuarto, creo que a lo mejor dedicamos un cuarto de hora a esquematizar todo, entonces va a ser de 12 a 3, que tendrá que tener media hora de descanso, ¿no? De 12 a 3 hay 3 horas, o sea que va a ser hora y media, media y una, por ejemplo, hora y media, cuarto de hora y estaba dos trozos, ¿no? Tenemos una hora y media antes del descanso y una hora y media después del descanso. A ver, tratemos de no ser puñeteros. Hay una cosa que son las herramientas de internet, ¿no? Hay otra cosa que son los problemas, tanto de la comunicación como de la toma de decisiones, que podemos hacer crear una pequeña red y compartir ya que estamos aquí gente de todas partes. Y luego hay una tercera cosa que es concretar algo en este sentido. Creo que todos un poquito entendemos para qué estamos aquí. Tampoco creo que estamos de acuerdo en separar en esos tres puntos, que el título, yo qué sé, que cada uno, no sé. Internet, metodología y concretar. Herramientas. Herramienta, ¿no? Metodología y concretar. A mí me da de puta madre eso. Nos gusta. Herramientas, metodología. Y concreción. Metodología y concreción. Pues... ¿Dónde se van a colgar las instrucciones? En la página de coordinación estatal 15M y luego cada uno de nosotros creo que nos podríamos hacer responsables de llevar los links a las páginas de nuestras asambleas que tengamos acceso para aquellas personas que no tienen el de menos uno, porque los links, como bien explicado hoy, son abiertos. Es un grupo de N-1 que además está linkado en la propia convocatoria del encuentro. Coordinación estatal 15M, dentro de N-1 y no está metido en ninguna parte. Vale, el tiempo corre y el tiempo es escaso. El descanso me imagino que durará media hora porque necesitamos que el cerebro nos funcione, ¿no? Me imagino. La realidad, o sea que volveremos a empezar a las 2. Me imagino yo, por ser realistas por una vez. Entonces, si os parece... De ahora hasta el descanso hacemos las herramientas y planteamos los problemas y después del descanso somos constructivos y positivos y planteamos concreciones y soluciones. Me gusta, la gusta? Maranta, me gusta. Nos gusta, vale, de puta madre. Me gusta tú. Una aclaración que la propuesta que vamos a hacer va un poco interrelacionada con herramientas que valen un poco cualquiera, lo digo, pero igual se hace un poco de hincapié en alguna en concreto y va a ser un poco de todo eso, pero... Lo digo antes para que nadie salte un poco y diga, oye, eso ya lo habíamos hablado, ¿vale? Es un poco para retomar lo anterior. Vale, pido y invito a todo el mundo a que seamos tolerantes, seamos pacientes, seamos considerados por los demás y breves y explico el orden del día. Empezamos por herramientas, de 12 a 13 horas. Hay un grupo más largo y más grupos más breves. Entonces, por cuestión, yo propongo, yo que sé, por cuestión de tiempo, o sea, digo, una hora para herramientas, media hora para problemas y soluciones, y una hora para concretar, es que no hay más tiempo material. No sé si os parece bien así. No son ocho, al final son más tiempo con la herramienta. Que levante la mano. Una, dos. Pero independiente. Uno, dos, tres, cuatro. Cuarto de hora. Hacemos, si es posible, una breve exposición y documentamos. Creo que Haxol necesita más tiempo que los demás. Media hora para Haxol, quizá 10, por ejemplo. Que empiece Haxol, que es más largo teóricamente, o no. Al final, vale, pues a las 12 y media empieza Haxol. ¿Cómo se llama? Vale, perdón. Y antes, propongo, ¿no? Después, revolución. las herramientas, foro de tomar los barrios. Vale, chico, de verdad, sí. Vale. ¿Dónde está la propuesta de tomar los barrios? ¿Dónde está? Vale, pues eso. Pues leo la orden del día por última vez. Pero un foro, no cada fin de semana. Creo que de 12 a 1 es informativo de herramientas. Creo que de 1 a 1 y media, o sea que eso, de 1 a 1 y media son problemas y soluciones. Ahí nos guardamos las pegas que tengamos. Por ser un poco. Bueno, pues criterio poco, tío, tenemos poco tiempo y somos pocos, yo que sé, un criterio razonable. No lo sé. No lo voy a decir yo, yo qué sé. Yo la verdad, siendo realista y habiendo visto la reunión de ayer, de 12 a 1, no tomaría ningún turno de palabra, que sea plenamente informativo y los que tengamos algo que decir, lo apuntamos y hablamos después, y preguntamos después. Y si es una pregunta que interesa a todos, la planteamos aquí. Si es una pregunta técnica, le preguntamos al autor después, por favor. Me fui a las 7 al matadero. Son una hora de teatro. Uno para la universidad. Hemos podido ir a la universidad. El matadero se va a ir porque no ha ido. Traduce, compañero. Un poco muy informática, para mí. Pero bueno, que está bien que se haga y demás. Me encuentro magnífico, pero no voy a estar porque luego me voy a entrar a la una o así. Y no voy a estar porque tampoco voy a poder aportar nada. Pero mira, inquietud que me surge, Daniel también, es que el próximo encuentro que hagamos, que la gente que ha organizado ha hecho mucho esfuerzo y nosotros somos aquí, pues 80, 90 personas de diferentes partes del Estado, está muy bien, pero que somos pocas personas. Entonces, yo creo que tendría que haber una comisión, yo con los compañeros de Barcelona, nos vamos a participar en esa comisión para organizar un próximo encuentro que salga mejor, no que salga, que salga mejor, ¿no? Y que haya más gente en las asambleas, que se pueda haber discutido antes, y que una sesión como esta, que es muy técnica, tenga su espacio, no sea un espacio tan central, vamos a tener que limitar a esto, ¿no? Entonces, yo como me tengo que ir, pues lo dejo aquí, está en el mal, no sé si es feliz. ¿Cómo te llamas tú? Oscar, me llamo Oscar. Pero digo que sería importante en la cosa de concreción de nuestro compañero que se concretara con una comisión, un grupo que trabajara para que fuera un encuentro estatal efectivo. No solo es efectivo, pero que sea más efectivo, ¿vale? Lo he apuntado para las 2 de la tarde como un punto a tratar, en concretar. Vale, pues creo que empezamos a exponer a título informativo nada más, las síntomas de palabra desde ahora hasta la 1 de la tarde. Las herramientas web. Primero va a hablar una persona de Propongo y de Vox y después de Revolución. Así que si quieres empezar, que estamos encargados de democracia telemática, participación telemática, por internet y demás. Entonces, Propongo es una herramienta que podéis ver en propongo.tomalaplaza.net. ¿Vale? Ya está funcionando, está plenamente operativa. es una herramienta que en principio surge del grupo de propuestas de Madrid para recoger propuestas a través de internet. Si la web es propongo.tomalaplaza.net. Después el grupo de propuestas como un buzón de propuestas virtual para poder registrar las propuestas que dejaba la gente aquí en buzones de cartón que teníamos en las plazas, también a través de internet. Entonces, ha evolucionado un poco y ahora se ha convertido en una herramienta que puede ser muy útil para las asambleas. En principio, es una herramienta en la que cualquiera se puede hacer un usuario, dejar una propuesta. Hay una serie de árboles de propuestas, ¿no? Se puede ordenar política, economía y luego hay como árboles. Cualquier persona deja una propuesta. Cualquier usuario puede comentar sobre esa propuesta. Inmediatamente sobre cada propuesta aparece un foro, de tal forma que se puede hacer comentarios de qué le parece a uno, cómo se podría mejorar, etc. Y es una herramienta muy útil que es que, como la gente está comentando, se pueden hacer propuestas relacionadas con la que ya está hecha. Por ejemplo, yo hago una propuesta, se me ocurre una idea, la pongo y a la gente en general le empieza a gustar. Pero una persona ve que se puede mejorar un poco todavía. Entonces, desde la propia herramienta, se hace una propuesta relacionada, que aparece ahí, que es como la mejora. Entonces, permite que las propuestas no solo estén ahí estáticas, de que yo cuelgo algo, sino que van mejorando y se van relacionando entre sí. ¿Vale? Vemos que hay una propuesta y hay como, ¿no? Digamos, versión mejorada propuesta por este usuario. Hay un sistema de votos simplemente para ordenar, para ver cuáles les van gustando más a los usuarios y que se vayan un poco ordenando. Entonces las propuestas se pueden luego ordenar para verlas, por los votos, pero también por las que tienen más respuestas, por las que han sido más comentadas. Incluso las propias respuestas también se pueden votar para ver a la gente qué tipo de comentarios sobre la propuesta les está pareciendo más interesante. ¿Vale? Es una forma también de ayudar a que las cosas que en general a la gente le parecen son mejores, pues que intenten incorporar la propuesta. Un poco intenta recoger este flujo que ocurre en las asambleas de que uno propone, pero luego hay que intentar reformular y crear algo mejor. Esta por la parte simplemente de recogida de propuestas. Pero independiente, si alguien se mete en la página y deja propuestas, o lee simplemente las propuestas. Esto se ha evolucionado a una segunda fase, que es incluir el tema de las asambleas que ya tenemos funcionando, y mezclar las dos cosas. Entonces, ahora mismo hay un cuadro lateral donde se pueden buscar por asamblea. Estamos pidiendo a las asambleas que se hagan usuarios, ya hay varias asambleas que están hechos usuarios, y empiecen a colgar las propuestas que han consensuado en la asamblea o en el grupo de trabajo o en la comisión. Entonces, los usuarios de esas asambleas aparecen en este menú de la derecha, se puede buscar por asambleas, comisiones o grupos de trabajo, y cuando se hace clic se ven todas las propuestas de esta asamblea. Entonces, es una forma también muy sencilla de recoger en una base de datos común todas las propuestas que está proponiendo cada ciudad. Por lo general nos cuesta un poco eso. En el último intercampadas que hubo, pues hubo como una hora, dos horas que nos dedicamos simplemente a que cada ciudad iba diciendo cuáles eran las propuestas que habían ido consensuando y a compararlas, ¿no? ¿Ha visto eso? Pues nosotros también. Ah, esta está bien. Y ir haciendo ese trabajo. Entonces, de esta forma es directamente ya transparente. Está en la web y simplemente tenemos que ir ahí y cualquier persona que le interese el movimiento va y lo encuentra, ¿vale? Entonces, también es interesante porque permite que las asambleas den su apoyo a otras propuestas de otras asambleas, ¿vale? Aparte de los votos individuales, dentro de eso se está ahora, bueno, trabajando poco, pero al menos dentro del foro de cada propuesta, cada asamblea puede decir si apoya otra propuesta a otra asamblea. Entonces, es una forma muy sencilla de crear acuerdos tácitos, por así decirlo, ¿no? Apoyos entre otras asambleas. En lugar de perdernos tanto en esta cuestión de la extremidad, de cómo sube y cómo baja, pues hay una forma de estar de acuerdo que simplemente, pues eso, una asamblea propone algo, otra asamblea lo ven y lo apoyan. Y entonces eso queda reflejado en la propia herramienta, ¿vale? Entonces es una forma muy sencilla de coordinarlo, desde la web además, de una forma transparente y al alcance de todos. Entonces, lo que eso ya está en marcha. Ahora mismo hay como 3.000 propuestas ya recogidas y ordenadas, y arrogadas, y con etiquetas y todo. Se están haciendo poco a poco los usuarios de las asambleas. Entonces, lo que nos gustaría es que más asambleas se unieran y empezaran a utilizarla también. Las propias asambleas, cada usuario tiene un sistema de mensajería, como un buzón de correo. Entonces, también es una forma de que las asambleas se comuniquen entre sí. En tanto, cada asamblea ahora tiene un usuario, puede mandarle un mensaje a otra asamblea y decirle, oye, pues comentar lo que quiere, simple información, o relacionado con una propuesta, ¿no? Esta propuesta que habéis hecho, pues nada más información, o nos parece bien, o nos parece mal, o cualquier cosa, ¿no? Está en mensajería interna. Se está implementando un chat de texto para cada asamblea también, para que tengan un pequeño chat y que pueda estar ahí chateando también con esa asamblea. Se está implementando también el sistema de Mumble, que para los que no conozcáis es un sistema de chat de voz. ¿Vale? Está instalado ya los servidores de 15 hacks, entonces es un programita que te bajas, lo instalas y es como un Skype, ¿no? Tú a través del micrófono hablas y la gente que está en esa sala virtual pues puede estar hablando y no se puede estar escribiendo. Se está implementando para que también, esto va a salir dentro de poco, para que también cada asamblea tenga ya el enlace de una forma así muy transparente y muy sencillita para que la gente que no sepa no tenga que estar liándose. Simplemente, ¿no? Pues te metes, ¿no? Asamblea de Zaragoza. Te metes, haces clic y te metes en ese chat de voz de esa asamblea. Entonces permite facilitar también las reuniones por voz y que la gente pueda participar, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos el Mumble conectado y no sé si lo tenemos, pues podríamos tener el salón de esto, ¿no? Y es una forma muy transparente y muy sencilla para que los usuarios puedan acceder a todas estas herramientas, ¿vale? Porque el N-1, las redes sociales, a veces pues son un poco complicadas. Pero sin embargo, te metes a la página y ya está, están ahí las cosas, no hay que... Si quieres colaborar, pues quieres hacer un usuario, pero no tiene más complicación que eso, ¿vale? Todo es muy transparente. Y eso es lo que está funcionando ahora, eso está funcionando sin problema, hay gente desarrollando y los moderadores que se encargan de que no funcione, de filtrar el spam y todo eso. Y se está avanzando hacia una siguiente fase, que estaría desarrollada probablemente igual en una semana, en un mes o algo así, que es también la posibilidad de recogida de firmas, ¿vale? Es decir, que las propuestas que son interesantes, se lancen también en general por redes sociales a todo el mundo para que la gente pueda firmarlas, ¿no? Correo electrónico, incluso el DNI electrónico se va a implementar, ¿no? Una forma también de intentar las propuestas tengan consensos todavía más amplios, ¿no? Buscar un poco la legitimidad en el resto de la sociedad. Entonces está en contacto con varias otras páginas, tipo Actuable, otro tipo de esas páginas, ¿no? Que buscan, no sé si lo habéis visto alguna vez, se llaman por correo, no firme esta petición, ¿no? En contra de, echen al consejero de no sé qué. Vale, pues implementar eso con las propias propuestas de la página, ¿vale? Y implementarlo también con DNI electrónico, de tal forma que se pueden utilizar esas propuestas para ILPs o futuros referéndums o lo que sea, ¿vale? Eso todavía se está desarrollando, pero es una herramienta que se debería sumar, que es muy útil. Y también hay una herramienta de redes sociales, de tal forma que de cada propuesta que se hace, aparecen los simbolitos de las de Twitter, de Facebook, no sé qué, para poder compartirlo. De tal forma que cada propuesta, inmediatamente, si a alguien le interesa, la manda a su red social y la comparte con el resto de gente, que en general, pues mucha gente pues no conoce estas páginas o no está metida en el movimiento, pero si tiene Facebook o si tiene Twitter o lo que sea. Entonces es una forma de ayudar a que las propuestas se extiendan y se comparten con más gente, ¿vale? Entonces nos parece que no solo es una forma de recoger propuestas y de ordenarlas, sino también de empezar a coordinarnos entre nosotros y empezar a tomar decisiones un poco, no que haya alguna asamblea que decida por nosotros, una asamblea de coordinación, sino simplemente eso, que estemos de acuerdo. Si una asamblea ha propuesto algo, lo sumamos y poco a poco vamos haciendo el consenso más grande. La petición es sobre todo eso, que si empecéis a sumar, pues estamos lanzando por todos los canales que se nos ocurren para que más gente lo empiece a utilizar. Que si sois desarrolladores de HTTP o algo así, os suméis también a desarrollar la herramienta, o si queréis moderar o cualquier cosa, pues os suméis. Y de todas formas, el grupo Vox está en N-1, tiene un grupo de N-1 como subgrupo de 15 Hub, y es un grupo abierto. Y todo el trabajo que se está haciendo ahí, ¿no? De forma transparente, cualquiera se puede dar de alta y empezar a colaborar en, oye, a mí me gustaría cambiar esto, me gustaría mejorar, tengo una idea, o lo que sea. Y se está implementando. El desarrollo de esta herramienta está ocurriendo gracias a eso. Los usuarios que envían ideas, se meten en el grupo y dicen, oye, esto no lo veo, esto podría ser más útil, y se va implementando. Entonces, invitaros a colaborar. Vale, dado que solo hay una persona tomando acta, igual si otra persona toma acta, sería bueno. Un solo muy importante para cualquiera que quiera ser usuario, simplemente hay un email de contacto. Entonces, lo escribe, ¿no? Yo soy la asamblea tal, este es mi usuario, para que lo certifiquemos de alguna forma y que esté un poco comprobado que el email que nos han visto es la asamblea realmente, ¿vale? ¿Vale? Es simplemente eso, no me llamo, soy un usuario y a través del email lo dicho. ¿Vale? Vale, terminado lo de grupo. propongo, recuerdo que estamos en un momento de la una. Propongo punto contacto arroba gmail.com. Pero está bien. En la propia web hay una sección de contacto. Propongo punto contacto arroba gmail.com. Vale, recuerdo que estamos de 12 a 1, que estamos dedicando una hora meramente informativa en la que una persona informa de herramientas web. Los turnos de palabra y las objeciones y alturas nos las apuntamos y van a ser para cuando a la una, ¿vale? Que tomarán turnos de palabra y pasan a hablar ellos, son los que, claro, o sea, bueno, buenas a todos, ¿me veis bien? ¿Vale? Somos Javi Fernández, somos de Alicante. A raíz del problema que surgió a la hora de la comunicación y delante de nosotros en Alicante, pues decidimos desarrollar una herramienta propia y especialmente esta para el movimiento 15M. Al principio pensamos en hacerla solo para Alicante, pero tuvo muy buena acogida y tal y como está estructurada y diseñada, se puede ampliarse fácilmente a campamentos, por eso se llama campamentos de toda España. Bien. Esta herramienta está creada para manejar tres tipos de objetos ahora. Son noticias, debates y eventos. ¿Vale? A cada usuario tiene una primera parte en esta herramienta que es tipo puesto 2.0, red social, ¿vale? Donde una persona puede tener amigos, puede solicitar amistad con amigos, puede mandar mensajería privada con amigos, puede hacer también chat con amigos. Y por otro lado, la otra parte de la herramienta es más bien es un foro, por la organización que tienen los grupos y subgrupos, están formados de ambos, donde la red principal tendrían a ser las acampadas, las ciudades y realmente como se circulen. Este primer nivel sí que está muy controlado por los administradores. Es decir, si el protocolo para que una asamblea o campamento quisiera entrar en la herramienta sería que una vez registrado como usuario se pusiera en contacto con los administradores. Hay vías para hacer esto en la herramienta. A los administradores les daría una información de somos de la asamblea tal, queremos que se nos cree este grupo. Se crearía ese grupo y una vez creado el grupo raíz, que solo sería, os digo, a nivel provincial o de ciudad, ¿vale? De ahí para abajo ya es autogestión de los usuarios. Ahí se autogestionarían ellos y ellos crearían sus grupos con total libertad. ¿Cómo se llama la herramienta? La ciudad de la administración, de la ciudad de la administración, de llevar este grupo y de administrarlo. Perdona, ¿cómo se llama la herramienta? Sí, la herramienta se llama Revolución, ¿vale? Revolución. Revolución, todo. La dirección es revolución.myweb.myweb.myweb. Esta herramienta surgió por dos problemas. Primero, que tenemos una gran diversidad de herramientas. Entonces, la información estaba por aquí, luego por allá, luego en otro sitio, y no encontraba. Y por otro lado, con mucha gente que no tiene acceso a la determinada herramienta, de velocidad difícil, pero que intentamos simplificar. Entonces era aunar y simplificar. Esa es la filosofía con la que ha nacido esta herramienta. Entonces, tiene una interfaz bastante sencillita, tiene una parte de grupos que se organiza en un foro para que todo el mundo pueda crear sus campamentos, crear sus comisiones, poder tener sus archivos, sus debates, sus noticias, cualquier cosa. Cualquier funcionalidad que no se implementa a día de hoy, que puede ser un administrador, que se implementa. Por otro lado, eso, unificar en nuestro sitio todo, que tengamos acceso rápido de unos a otros, comunicación rápida entre Granada, Madrid, Valencia, quien sea, y que sea cómodo, rápido y de tiempo. Básicamente, unificar, simplificar y colaborar, es lo que hemos elegido. Cualquier duda, luego nos plantea el proceso. Eso es lo que hemos intentado. Pero el impacto de los administradores, de la propia máquina de los sitios que tenemos administradores, el sitio está ahí tiene la lista. Cualquiera de ellos tiene que ver. La página de nuevo. Sí, a ver, es revolución, no puedo dar la solución de lo que siquiera, he dicho la palabra normal, punto de comunicación a nivel nacional, luego creando esto, se tocó también con la Asamblea de Barrios de Madrid y con la propuesta que tenemos de Collado Villalba, y se está ahí un poco de una manera un poco conjunta, el foro ya existe, se llama foro.tomalosbarrios.net, aunque no está abierto al público, o sea, vais a entrar y parte de la en principio se dará, se abrirá y se difundirá para intentar coordinar todas las condiciones de comunicación, aunque se le pueden dar otros sitios. Está un poco abierto. ¿No? La Asamblea Popular de Madrid también se va a difundir para intentar comunicarlo. ¿No? Es un poco la herramienta que hizo ellos, que podría valer perfectamente. Yo, en mi opinión, sería traspasarlo todo ahí. Entonces, eso es un momento de buscar otro canal. ¿Vale? Luego tenemos que ir con ellos. Huelva, perdón, ellos lo llevan usando y bueno, esto lo aclaro una cosa. En el foro este hay dos tipos de usuarios, usuarios de asambleas para publicar comunicados oficiales o propuestas oficiales, y por otro lado hay los abiertos que están abiertos a todo el mundo y donde cualquier persona puede escribir. Y si se compite a otro foro, pues no. He implementado el sistema de foros, pero a nivel provincial. Mi idea era que el sitio crear lo que es proponer, lo que es poder, a nivel estatal. Pero me parecía un gusto, ¿no? Es que se va a conectar esto también. Entonces yo lo propuse hacerlo a por provincias y que cada provincia tuviese sus comisiones de los pueblos de alrededor de la ciudad y las ciudades. Entonces, estamos funcionando ahora mismo por ese método y es lo más, no estamos teniendo problemas en principio y está siendo bastante efectivo. La gente puede funcionar bien como hemos pedido y como trabajaría lo a las condiciones actuales. El foro sería, tendría un apartado público de debate, comunicado, de agenda, de contacto. Y después, al tener los foros de las comisiones. Cada comisión podría, los miembros de cada comisión podrían ver las demás comisiones en lo que están trabajando y tal, no solo de la ciudad, sino de la provincia, del centro de la provincia, y porque después tendría un apartado de coordinación que sería el comisionado civil, es decir, yo podría ver lo que está trabajando en comunicación, el medio ambiente podría ver lo que está trabajando comunicación también. Pero yo en comunicación podría escribir y medio ambiente no, porque no pertenece a la comisión, solamente podría ver lo que estamos trabajando para ideas comunes o otras cosas. Y el punto de encuentro entre ambas sería el de coordinación. Exactamente, a ver, vuelvo a ponerlo. Tres pueblos, cada pueblo tiene comunicación tal, comunicación tal, comunicación tal. Después está, por ejemplo, medio ambiente. Por ejemplo, el medio ambiente de Lope puede ver lo que está trabajando en el medio ambiente de Huelva y comunicación de Huelva, comunicación de Lope, y puede ver todas las soluciones, pero no puede aportar en ellas, porque no está dentro, sus miembros están en tal comisión únicamente, no están funcionando en esa comisión. Entonces ellos pueden ver lo que trabaja en otras comisiones, pero no pueden escribir nada. Si quieren aportarle algo a esa comisión o dejarle una notificación a lo que sea, tienen un grupo para todos que sería el de coordinación. Al revés pasaría, es decir, yo que estoy en comunicación podría ver lo que están trabajando todas las comisiones, pero no podría escribir en ellas, únicamente en la mía o las que yo estoy asignado. Podría contactar con ellos dejándole coordinación y mensaje. Mi idea, primero tengo que ver lo suyo, sería hacerlo por provincias y después crear uno general. Es decir, cada provincia tendría su aplicación web y habría una general en la que se subirían ya propuestas, eventos ya definitivos o tal. Sería, habría que hablar, habría que hablarlo y también con la herramienta suya y para unificar todo el mundo. Y yo sería hacer un poco de trabajo y eso. Un contacto, una manera de visitar la herramienta. Que no se oye desde ahí. No llega el megáfono. Para visitar el foro, para la página www.ucm.huelva.com. Ahí tenéis en el menú de la página web, tenéis el enlace al todo. El enlace directo, como lo hemos podido crear, lo he redireccionado con un TK, www.tnhuelva.tk. TK. Vale. Gracias, repito que 15mhuelva.es o bien 15mhuelva.tk. Recuerdo que hemos acordado al principio que de momento los datos, los links, las informaciones, los archivos que salgan de este encuentro, de esta reunión más de domingo por la mañana, los vamos a colgar en la página de N-1 de Coordinación Estatal CICN. Es un acuerdo para tener un contenedor de momento que pueda tener todos los datos y la información de lo que va hoy. Ahí irán las actas y ahí irán los links que nos han dado aquí, entiendo yo, y informaciones anexas, etcétera, etcétera. Entonces recuerdo que todo el que traiga información que se ocupe luego de colgarla en esa página de N-1. Vamos a pasar, según el orden del día, está ya para hablar con CIGEHAC. No sé si antes de CIGEHAC queda alguna otra persona que traiga alguna otra herramienta que todavía no ha contado, no ha hablado. ¿Hay alguna persona que quiera comentar sobre alguna otra herramienta fuera de 15hack? No. Una herramienta fundamental de coordinación e intercomunicación que tenemos y que deberíamos a lo mejor pulir un poco más y que no pueda hablar más fuerte, ¿vale? Ponte de pie. No había un megáfono por ahí. A ver, ¿me oyes? Sí. No, vale. Muy bien. Sí se puede. Una herramienta de intercomunicación que tenemos, que llevamos teniendo desde el principio y que deberíamos pulir, es tomalaplaza.net. Tomalaplaza.net tiene sus dominios que son para cada ciudad, ¿no? O que bien enlazan con los blogs de cada ciudad. Podría funcionar como conector de las informaciones que cada ciudad pierda a nivel nacional, ¿vale? Digamos, estratificando la información. La idea es que, por ejemplo, si usamos Toma los Barrios para coordinar a nivel ciudad, tendríamos blogs de cada barrio que venderían una información que quisieran compartir en Toma, por ejemplo, Jamberí vierte en Madrid justo tomalosbarrios.net, ¿no? Entonces, en madrid.tomalosbarrios.net la información de todos los barrios que quieran comunicar al resto de barrios se vería reflejada en esta portada. Perdona, ¿qué me ha usado este símbolo? No sé qué significa. Incluye el saber que existe lo que estás mencionando ahora y después si se quieren hacer propuestas sobre ello. Vale, yo ¿cuál es saber primero cuál es el contexto? Claro, simplemente he dado antes de empezar con 15hack, que hemos dicho que era lo último, he dado apertura a otra que no estuviese aportada, es por esa razón. Entonces si quieres termina y ahora... No es una herramienta. No, aparte que 15hack gestiona Toma la Plaza. Vale, pues entonces... Creo que eso está dentro de Impact, me parece. Sería ya para la parte de opiniones del juego. ¿Vale? Este término sería para la parte de opiniones. Yo tengo una pregunta. Me refiero, es que no se ha contemplado con la mesa, pero sí que es una herramienta. Primero poníamos, claro, sí, yo he preguntado en la exposición. Yo tengo una pregunta sobre la. Pero las preguntas van a la una. Sobre los temas que se van a hacer. Es que en el grupo, o sea, en el grupo de ayer me han dicho que se trató de Guillén puso en la página un documento sobre las cosas que ya empleaban las más asambleas y no lo he visto reflejado aquí. No le estoy explicando. ¿Se puso Guillén en el documento? Claro, es que falta gente de hablar, ¿no? Yo entiendo que hay cabida para todo aquello que no se haya tratado hoy, porque falta la persona que hubiera venido a tratarlo, todo aquello que estuviese en ese listado, como no estamos presencialmente, sí que lo pongamos a través de la herramienta virtual que vamos a tener. Todo lo que esté en el orden del día, como si hiciéramos, y que no se haya podido traer aquí por diversas razones. Yo creo que ya vamos a dar el turno a Pinchefat, ¿no? Yo creo que ya está, ¿no? Y alguien, bueno, no sé, lo de a favor y en contra no lo estoy haciendo. Pues eso, es que lo hago, ¿ves? Es una diferencia a nivel informativo. Pues si queréis los de Pinchefat, adelante, cuando os parezca. Que te acerque, que se... Vale. Va a ser ella la exposición porque para este encuentro se ha hecho un texto común y del banco ha recibido todo lo que hay. Entonces, será sola un poco este texto que se hizo ayer y luego yo y Dani complementaremos ideas o cosas que tienen en el tintero. La música, no eres tú, creo, pero... suelo colaborar en un barrio de Chile que se especializa en informática hace muy poco que se ha incorporado a la colaboración un poco de Pinchefat y bueno, ayer estuvimos compartiendo una exposición que bueno, se ha compartido con nosotros. Así que la voy a leer, porque como tampoco es edición muy divertida, tampoco puedo leer. Gracias. raro que yo cuando vine pasando me dijeron, ay, allá Ana. Thank you. ¿eh? Sí, segundo, me gustaría añadir respecto a lo que estás diciendo, que aparte de fomentar las herramientas libres, había que fomentar el uso de una red libre. También, por ejemplo, está Wifi.net, que es una red de usuarios, sabemos, no, pero siquiera dependemos de las redes comerciales de telefónica. Que simplemente. Madrid, ¿eh? Luego dicho que ve que se cayó la N1. Comentarles que eso no me parece. Así que hago consenso al respecto y tal, a ver con el favor de N1. Claro, tampoco hay un montón de manual de tal. Sí, sí, yo no sé, pero a mí me interesa eso. Yo quiero hacerlo, demasiado. Sí, por eso, con cada uno, pero creo que no sé, nosotros ¿Qué hay de tomalaplaza.net, que estaba hablando él de esta herramienta y habéis dicho, no, que esto ya lo hablaremos en punto, en Pinchazar? Vale, lo ha dicho un poco Esperanza, Toma la Plaza, Toma los Barrios, Tecnescuer, que es la versión internacional de Toma la Plaza, es un poco, funciona un poco distinto, es un espacio común, Tecnescuer es un espacio común a nivel internacional donde diferentes editores vuelcan sobre un mismo sitio, vale. Que es Tecnescuer.net. Toma la Plaza y Toma los Barrios, la opción que hay es que cada barrio, ciudad o como se quiera denominar, pueda elegir si está en Toma la Plaza o Toma los Barrios, porque Toma los Barrios surgió en principio como necesidad en Madrid. Entonces se puede pedir un blog que pertenezca a Toma la Plaza, Toma los Barrios. ¿Vale? Entonces está como recurso esas peticiones. También se pueden, otra de las cosas es que si ya tienes un blog que exista, pero quieres que el nombre sea www.tomalaplaza.net, también se puede hacer esa petición y entonces se puede hacer la difusión con valencia.tomalaplaza.net, aunque se dirija a otro sitio. Y entonces, de todas maneras, estaría identificado bajo un paraguas común como es el de Toma la Plaza. Entonces, entiendo que Toma la Plaza. No se te oye. Como ha contado ella, tanto Toma la Plaza.net como Toma los Barrios son los blogs que permiten que tengamos blogs de Toma la Plaza. Hay Madrid.tomalaplaza.net y un montón de ciudades que tienen su dominio dentro de Toma la Plaza.net. Tiene el caso de Madrid, un montón de barrios que tienen su dominio dentro de Toma los Barrios. La portada de Toma la Plaza.net ahora mismo es lo que estamos gestionando oficiosamente. una cosa por parte de la moderación, a ver si he entendido yo bien y para aclarar a los demás. Entiendo, por tanto, que al mismo nivel que Revolución era más bien una red social, ¿no? Una herramienta de trabajo, toma, híbrido, bueno, sí, no sé cómo, pero que no es una, creo, si yo entiendo bien, que toma la plaza y toma los barrios, es un grupo de páginas web, de blogs, de páginas web con blog, por ejemplo, y que tienen distintas funcionalidades. ¿Sí? De trabajo. Vale, sí. Voy a hablar un poco alto. Tenía un planteamiento que de hecho lo tengo ilustrado con una, bueno, con un esquema que no he podido imprimir ni, pero lo enlazaré. Que un poco de lo que se trata es lo que estaba contando antes. Podemos estratificar la información, ¿no? Tenemos diferentes niveles de relaciones. En las ciudades tenemos barrios múltiples, ¿no?, que pueden estar interesados en conocer la información de los otros barrios de la misma ciudad. Luego tenemos muchas ciudades que a lo mejor una ciudad quiere poner en común con otras ciudades, pues iniciativas que surjan. Entonces tenemos. Es complicado de explicar si no es cierto. Es que es concreto sobre toda la plaza, esto no forma parte cuando de... Cuando queráis, pero en un momento dicho, antes de que se acabe la asamblea. Ya no, al principio hemos dicho que de 12 a 1 era meramente informativo y que exponían primero tal. Y esta es aportación de problemas y soluciones, va en el siguiente punto, con el turno de palabra. Además creo que, bueno, luego pues empezamos a tomar palabras. Entonces le quedan 7, pues ¿quién era que tomaba palabras? Sí, dudas y problemas a la 1, ¿vale? Quedan 5 minutos aquí. La posición, es decir, que también le podéis sacar más partido a concejar. ¿Esto qué significa? Que hasta ahora mismo lo que hemos estado haciendo es intentar crear herramientas que permitan que la gente visibilice su trabajo, almacene sus actas, se comunique y se organice. Pero podemos hacer más cosas. Y son cosas para las que os tendréis que poner de acuerdo. Si pensamos en líneas políticas de acción para el movimiento, desde concejal se pueden ofrecer algunas herramientas también, que no vayan solamente por organizarnos o visibilizar nuestro trabajo, sino por coordinar directamente acciones cuando toque. Si logramos llegar a acuerdos, podemos construir las herramientas de comunicación para poder hacerlo. Por ejemplo, si se quiere hacer algún tipo de movilización, si el movimiento decidiera, por ejemplo, que un objetivo político es la dación en pago y que la forma de conseguirlo es presionando a un banco, nosotras podemos construir una aplicación web en la que cada voluntaria tiene 2 horas de su vida para hacer una acción. Somos 40.000 personas, por 2 horas son 80.000 horas de trabajo. Con 80.000 horas de trabajo dedicamos un 30% de clientes al banco que queramos. ¿Vale? O sea, tenemos esas posibilidades de organizarnos telemáticamente, coordinar horas de personas, asignarlas a sucursales y durante 5 días bloquear con 10 personas la puerta de cada sucursal para hacerle una presión a ese banco exigiéndole que él pida la dación en pago o que se la conceda a sus clientes. Y eso para nosotros es relativamente sencillo, pero no podemos hacerlo si no nos lo pedís. Y para eso, las plazas tienen que construir sus canales de comunicación y decidir líneas de acción. Para nosotros es estupendo que sean los desahucios, como si es la reforma de la ley electoral o el objetivo que se elija, pero que sepáis que podemos construir esas aplicaciones en las que a partir de un par de horas de voluntarios concentremos una semana de acción a nivel de todo el 15M en 1, 2, 3 entidades y les haremos una opción popular de respuesta para intentar hacer otra historia, ¿no? O para intentar cambiar un poco el tablero de negociación que tenemos ahora mismo. Que no penséis solo en nosotras como una herramienta de comunicación o para solucionar la visibilidad, que también podemos construir herramientas de ataque, ¿no? De movilización hacia adelante. ¿Habéis acabado, concejal? Bueno, yo tengo un año y me gustaba para decir que es mi primer punto. Así como que dentro de eso. Eso lo dejamos para luego, si os parece. Porque una cosa es una cosa, eso es una, bueno, es una herramienta. Bueno, sí. Vale, pues como herramienta lo metemos aquí, vale, de acuerdo. Sí. ¿Sabéis de dónde salen los servidores o esa gestión? ¿De dónde viene N-1? Pues... bueno, hay varios servidores. De hecho, había un servidor de N-1 cuando empezó 15M, que estaba compartido con la cooperativa integral, y en el momento en que empezó todo el tema de las plazas, se multiplicó el uso y se hicieron falta comprar dos servidores más. Entonces, bueno, hay dos servidores, ¿no? O sea, tres en total de las distintas redes sociales de N-1, y uno solo, o sea, N-1 como semilla está en un servidor solo para él. Vale, sí. Pues la gente de Lorea, el colectivo Lorea es el colectivo que gestiona N-1 y las semillas de redes sociales. ¿Y en Lorea hay gente de, sobre todo de Madrid, de Barcelona, de toda España o...? Vale. Dando por finalizada la exposición de herramientas, voy a hacer un breve resumen de las que se han expuesto y luego, ¿cómo te llamas? Javier va a tomar turnos de palabra, propongo, turnos de palabra de 3 minutos. Como estoy moderando, cuando os quede un minuto voy a levantar la mano, como así que os queda un minuto. ¿Os va? Para que nos dé tiempo a hablar un poco a todos. ¿Vale? Turnos de palabra de 3 minutos. Entonces, como hay media hora, pues 10 turnos de palabra. El principio, luego yo qué sé, todo es según vayan viniendo las cosas. El principio. Y, los turnos se los pedís a Javier. Otra cosa, ahora hago el resumen de lo que se ha hablado en herramientas hasta ahora. Primero ha hablado una persona que nos ha contado el funcionamiento de una web, que es de una web, la web de Propongo. Toda esta información va a estar colgada en la página de N-1 de momento y en principio, aunque pueda colgarse en más sitios, de Coordinación Estatal 15M, toda la que voy a relatar ahora extendida, así como en las actas. Primero nos han comentado la herramienta de la página web de Propongo. Después se ha comentado una herramienta también que, según has dicho, es más bien de trabajo, ¿no? De trabajo más bien interno de las personas que trabajan en el 15M, digamos. Sí, es una herramienta de trabajo que, bueno... Tiene difusión, pero con posibilidad de estar en la difusión, y eso principalmente, que se llama Revolución, y el nombre ahí guay es R-Evolución. Luego se ha hablado del foro de Toma los Barrios y se ha hablado también del foro provincial, ha comentado un compañero de Huelva, el foro provincial que están usando en Huelva. Se ha comentado también que tanto Propongo como el foro de Toma los Barrios como el foro provincial se podrían incluir en la herramienta de Revolución. para, o sea, es una primera idea que se ha dado a las personas que han impuesto de aglutinar esfuerzos. Y luego, después de eso, se ha hablado de INSEHAC, que según entiendo yo, es un grupo de personas que está trabajando a nivel red, yo qué sé. Sí, sí, sí, eso es un problema. ¿Le doy? A nivel estatal, constituidos de la primera reunión de interasamblea, están trabajando en varios sentidos. Por una parte, gestionan y nace de ellos las páginas de toma la plata, toma los barrios y take después. Por otra parte, trabajan por la cultura libre y el Han tenido tiempo para grabar. Tres minutos cada uno, cuando miro el reloj y cuando queda un minuto levanto la mano. Sí. Y nos respetamos y eso. ¿Parece bien? ¿Alguien tiene un mundo conectado que se pueda subir a para servir? Para que se la... Mientras se resuelve el problema técnico y como también tenemos actas, creo que podemos continuar. ¿Vale? Vale. Es poco, pero si tratamos de ser concisos, yo creo que es poco, pero también tenemos que incluir a mucha gente hablando y tenemos poco tiempo. Así que... Hay flexibilidad, pero tratemos de ser equitativos. Sí, gracias. Tres minutos al otro. Es que no se puede hacer. Eso es egoísmo. ¿Quién es la persona que tiene el primer turno de palabra? A ver, era Rafael. No, ahora no. Dice que ahora no. O sea, que le puedes cachar. Después, ¿cuándo? Que ya te lo volveré a pedir en un momento dado, ¿no? Que algún ser humano con criterio Eso es importantísimo saber, y como dijo aquí el compañero, ellos podríamos hacer muchísimas cosas maravillosas con internet, pero si no participamos, entonces somos muy importantes como seres humanos, ¿vale? Que se nos olvidó en Lorea, que es la plataforma donde trabaja N-1, también está Democracia Real Ya, para los, o sea, yo soy de Quintana, porque no quiero que olvidéis que lo mismo que se hacen Propongo, lo hacen Democracia Real Ya en la plataforma N-1. Que se llama, vale, y qué más, era propuesta lo de la red libre. Sí, es propuesta. Sí. Entonces la vas a presentar ahora. Si es el momento. ¿Has tenido turno de palabra? No. Se pide. Ha sido turno. A ver, si no te pido que estén 10 personas, yo me la he quitado para que pudiera hablar aquí con Mario. Teníamos 11, porque yo creo que todo el mundo está en la red también. Abrimos a 14. 14. Reservamos 4 para entonces para gente que está aquí. Vale, hay mucha gente pidiendo turno de palabra conectada. Yo creo que 15, vale. Una más para una más, ¿no? Que faltaba, y 4 para. ¿Perdona? Sigue. José. Problemas y soluciones. Vale. Acabo. Siguiente. Vale, te quería preguntar, para ir a la televisión, ¿cómo se financia Lorea? Porque nosotros los nuestros estamos pagando de nuestro bolsillo, servidor nuestro, y luego tenemos otro que nos han cedido de una empresa, y bueno, pues nos da alojamiento gratuito en los sitios. Espera, creo que invito a la gente que tenga turno de palabra que pueda responder a preguntas anteriores, que aproveche. Que va a ser más. Si hay preguntas, si queda sin respuesta. Es que sobre. Es un matiz. De ahora. Sí, o respuesta directa. Yo que sé, que cada uno tiene una. Por respuesta directa, tal cual. Pues venga. Pues, compañeros. Lorea se financia a través de colaboradores que le dan dinero. Hacen fiestas, centros sociales, tiene dinero de sobra. Oh, bueno, sobra, sobra. Sobra. Dinero para pagar tus recursos por un año entero, suficiente para no preocuparte. Es algo. Las máquinas del movimiento, sus costes son exclusivamente 70 euros al mes y están pagados hasta diciembre. Y se recolecta voluntarios que han querido pagar un mes, se les afecta esos 70 euros. Y está pagado hasta diciembre. Vamos a ver, yo vengo de Valencia. Vengo de Valencia y hasta ahora la idea que yo tenía era que la red N-1 era la que se había considerado como la red básica para el movimiento sin genes, que es que todos teníamos que ir ahí y que todo tenía que concluir ahí y que así tendríamos que utilizar la N-1 prácticamente para todo. Vengo aquí y bueno, estoy muy contento de escuchar todo lo que he oído de herramientas y tal, pero me voy más confundido de lo que llegué. Es que ya al final no sé qué es lo que se va a utilizar para unificar todas las comunicaciones, todas las propuestas, de todas las numerosas y esperemos que cada vez más numerosas asambleas en toda España de Chile. Entonces simplemente es eso. Tratemos ahí a partir de las 2 tenemos el punto de concretar, entonces creo que eso invita a concretar. El turno de palabra los toma él. El siguiente turno de palabra. Voy a intentar hacerlo en 1 minuto y 0 minutos. Vale, si puedes. La pregunta no es solo mía, es de varias gente. Hay preguntas de más gente, ¿vale? Una es si hay un servidor de vídeo libre. ¿Hay un YouTube o desde Hacksol existe algo así como un YouTube libre? Esa es una. Luego sobre la herramienta de Propongo. Pregunta. Es pregunta. Son tres preguntas. Otra es sobre lo que comentaron en Propongo de la visibilización de las discusiones. Es decir, si yo desde mi asamblea de mi barrio, desde mi ciudad, lanzamos una propuesta, ¿hay alguna herramienta en Propongo que yo le dé y simultáneamente me diga dónde están teniendo estas mismas discusiones para poder comunicarme con ellos? Es decir, yo lanzo una propuesta, por ejemplo, sobre el 20N, que tenemos una propuesta para una acción del 20N. ¿Hay alguna herramienta en Propongo que me diga que simultáneamente hay otras propuestas sobre este tema en otras ciudades? Sí, responde, creo, ¿no? Sí. Cuando se hace una propuesta, hay como un sistema software que te busca propuestas relacionadas, ¿vale? Pues con las etiquetas, con el nombre, te sugiere, oye, igual esta propuesta que ya se ha hecho es algo parecido a lo que tú quieres hacer, para intentar no duplicar. Y luego, dentro de la propuesta, la discusión va apareciendo ahí. Entonces, nada más que eso, ¿no? Pero sin embargo, bueno, cuando se envió el email, se pide a las asambleas que suban cosas, que intenten, antes de subir una propuesta, que intenten buscar en las otras propuestas de otras asambleas si hay la suya. Claro, el software no es perfecto, entonces hay que alguna parte buscar tú. Pero como también hay una estructura de, ¿no?, de las propuestas que van ordenando, ¿no?, política, y hay muchas categorías, también es más fácil encontrar, mirar en esa categoría y tu propuesta si hay algo parecido. Bueno. ¿Y la otra? Y la pregunta que para mí es, bueno, uno de los problemas. Y la discusión, perdona, una vez que he hecho la propuesta, hay un foro debajo de la propuesta para cada propuesta que es un foro de discusión. Sí. Pues entonces, la discusión puede estar ahí, aunque no sea tu propuesta. Tú comentas y discutes y lo que sea. Y la gran pregunta, que por lo menos es una cosa que estamos trabajando desde un grupo abierto de coordinación entre intergrupos, intercomisiones en Barcelona, es si el Propongo aquí en Madrid habéis abierto una discusión sobre cómo va a ser la toma de decisiones. Es decir, una asamblea lanza la propuesta, ¿cómo va a funcionar? Hasta que aparezca la etiqueta de consenso de todos los barrios, no pasa. ¿Hay algún espacio abierto para discutir esto en Madrid? No, es que no es la cuestión. Tú lanzas una propuesta como asamblea y dices que es un consenso de asamblea. Y la asamblea se suma a ese consenso, nada más. No se trata. Esa es la forma de organizar. Que se suma porque asambleas autónomas independientes, pero no se dan un tipo de estructura y actividad. Bueno, no ha habido un deseo de que sea de otra forma, sino como hicimos en la acampada. Que vino con las propuestas y vimos cuáles eran en común. Como había muchos en común, muchos de campadas que querían lo mismo, pues intentar ir a por eso con más fuerza, nada más. Simplemente pretende hacer eso, organizarlo para que sea más fácil. La pregunta era, ¿como herramienta de coordinación se ha propuesto? Claro, porque sí, la acampada de Madre Zaragoza lanzó una propuesta, se la lanzó a las demás, y si las demás también la siguen sumando, pues lo van apostando. En esa propuesta, Soria se suma a este consenso, también luego nos sumamos. Madrid se suma, ¿sabes? Se suma. Entonces la coordinación ya está ahí. Los transparentes no tienen que estar preguntando, tal, sino busca finalmente cuáles son las propuestas. Yo creo que es lo que tenemos que decidir hoy aquí, de cómo utilizar esta herramienta para... Sí, la pregunta es esto, ¿qué nivel de coordinación? Si nosotros si queremos lanzar simplemente un barrio de Barcelona, voy a explicar una estructura de barrios, un barrio de Barcelona, lanza una propuesta que afecta a toda la ciudad. Como herramienta de coordinación, tú vas viendo cuáles van apoyando esa propuesta, cuando esa propuesta aparece como consensual, claro, con esa herramienta. Eso es lo que tiene que decidir cada ciudad, es decir, la estructura, por ejemplo, de ACM, de Asociación de Barrios de Madrid, decide qué se considera el consenso de todos los barrios. Por ejemplo, Madrid está hablando igual de que 4 o 5 de los barrios lo hayan aceptado. Pero esto no es una cuestión que depende de la herramienta. Hay que buscar en el grupo de coordinación. Ahora lo preguntaré a la asamblea si no hay problemas. Que ha decidido la bloquea que esto se publique y la conversación. Claro. Y yo, para que no nos olvidemos, bueno, nosotros este asunto de, está por ver. Ya que estamos aquí un poquito a nivel estatal, lo de a nivel estatal está completamente por ver. Yo quería hacer una grabación de ellos. Vale, pues nada, muchas gracias. Bueno, es una pregunta breve. ¿Cómo incluimos? O sea, parece que esto de las herramientas web está muy generalizado y puede ser muy aglutinante la coordinación a nivel estatal. ¿Cómo incluimos a aquellas personas que no entienden, que no saben, que no pueden manejar o que rechazan las vías telemáticas? Sí, nada más. Si se rechazan no se puede hacer nada. Y bueno, sí, ya está. Sí. Es para responder. Es para... No, yo lo lanzo para la recepción, ya está. Gracias por hecho. no sé. Bueno, pero para eso nos encargamos los grupos de comunicación y tal, pues imprimir papeles o de hacer tutoriales o lo que haga falta. Que lo hagan, confían, que lo hagan, es una conferencia y en el trabajo de la gente. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Es una pregunta. Los compañeros de Zaragoza tienen una lista de correo que tienen casi 1.200 contactos de comisiones, grupos de trabajo y asambleas. Está compartido el archivo, es un Google Doc que lo tienen compartido la gente de Zaragoza y hay casi 1.200 contactos de asambleas, tema nacional e internacional. Ese archivo se puede ir actualizando, cada grupo de trabajo, cada asamblea local, puede ir subiendo ahí los mails de contacto. O sea, me refiero que ya hay un trabajo muy hecho a ese respecto. ¿Cómo se hace? La asamblea de Zaragoza lo está haciendo. Se va subiendo al grupo de coordinación estatal. Vale, en el mismo grupo que hemos dicho que te van a colgar las cosas de aquí, está un link al Google Doc, aquel o no, no, se baja como archivo y como archivo libre se sube al grupo. En el mismo coordinación estatal de N-1, si tenéis acceso, se puede llegar ahí. No, es un archivo, no es un Google Doc. Vale, si quieres, Enrique, comenta ese archivo para otras personas que puedan estar interesadas. La apertura que tiene y el funcionamiento. Para que te lo mande, que no sabe, que lo mando yo directamente. ¿Y tu contacto tienes tú? Ternura de Gijón. ¿Ternura de Gijón? ¿Cómo te contactan? ¿Por el número o por el con ternura? ¿Cómo te contactan, ternura? O como tú quieras. Creo que es mejor no liarse, que la gente sepa. Vaya aquí o lo que sea. Entre en el grupo de coordinación estatal y que allí lo va a encontrar. Pero por el camino se reactualiza, ¿no? Porque está guardado en una base de datos aparte, ¿no? Sí. Vale, ya está, ¿no? Este tema. No la quiero mirar al final. Coordinación estatal de N-1, y ahí viene relacionado con la página N-1.7. El nombre, Pito Maldito. Nombre y luego ahí te tienes que registrar como usuario, como asamblea, para acceder a ciertos archivos y hay un grupo que se llama Coordinación Estatal, que es entre los dos archivos y te saldrá. Que se haga una hoja explicativa de lo que hoy se ha tratado aquí, que he seguido con mucho interés, pero formo parte de los analfabetos informáticos. Curiosamente en la facultad explico cosas como el neolenguaje de 1984 o Matrix, pero sobre los temas que habéis tratado he puesto todo el esfuerzo, he tomado todas las notas del mundo, pero cuando vuelva a Varna, por lo tanto la propuesta hoja para analfabetos informáticos, muy didáctica, muy sintética, muy comprensible, para que podamos disfrutar de lo que en este momento no entendemos. Y cuando no entiendes algo, te conviertes en tecnófobo, que me lo explicó una compañera de la cátedra de al lado en la Facultad de Filosofía de la Ciencia. Lo mío es la filosofía política, e intento comprender, pero ayudarnos a los que tenemos esa dificultad. Y segundo punto, ofrecimiento de una herramienta vieja como la vida misma. Producción de voz. No nos enteramos porque no os oímos. Y es muy sencillo. aprender la producción de la voz por la respiración y la proyección de la misma. Me ofrezco a que cuando haya una posibilidad, dar un taller rápido de producción de voz. Y de manera coyuntural, hoy, antes de darlo, por favor, levantaros para que al menos respiréis mejor y proyectéis la voz. Ah, vale. ¿Dónde vamos a cambiarnos? ¿Cuánto falta para el descanso? Para el descanso quedan 40 minutos. Los quienes sean sol, que se mueva un poquito a la sombra, que todavía queda sombra, un momento, por favor. Queda sombra un poquito. Nos podemos reagrupar, si os parece, quedan 40 minutos. Es que, como nos levantemos, tengo miedo de que nos dispersemos. ¿Vale? Jordi, ¿no? Te invito a levantarte, según ha dicho el compañero. De pie, por favor. No, vale. No se quiere levantar. Bueno, soy Jordi de Barcelona. Quiero proponer una lista de correos, o sea, que hagamos aquí una lista de correos alternativa a la lista de plazas, que debido a los protocolos que requiere el funcionamiento, pues dificulta la agilidad por el motivo de que... Propongo esta lista de correos por el motivo de que ya que hemos venido aquí para dar continuidad a la comunicación entre las personas que estamos aquí. Entonces voy a pasar la libreta, decir que quien no quiera recibir más correos en su bandeja de entrada es libre de no apuntarse. Quien quiera seguir la comunicación entre las personas que nos apuntemos, pues se puede apuntar. Y luego falta el tema técnico de que si no se pudiera cursar la creación de esta lista en toda la plaza por algún protocolo que no cumpliera, lo que sea, existe un servidor alternativo que es para movimientos sociales, que es más útil. Lo que requiere, bueno, pide la colaboración económica. Bueno, yo paso la libreta, que quiera que se apunte El objetivo de la lista, te preguntan, que lo registras. Hay un grupo de encuentro. Supongo que tratemos este tema luego en la parte de conclusión, porque ahora estamos en la parte de ver los problemas. Sí, si hay un problema que es que la lista se corre, pues planteamos problemas, pero no vemos ya la propuesta de solución así directamente. Sí, eso es el... Podría estar en relación con lo que se ha dicho al principio de la asamblea de crear un grupo de trabajo de esto. Sí, pero es una cosa distinta como él lo está planteando. Si como coordinación estatal tiene que haber un correo de coordinación estatal, pues vemos si la creamos y si lo hacemos a partir de las personas que estamos aquí. Pero podría estar prácticamente en toma la plaza, o sea, no hay que ahora... Vale, pero el problema es la creación de la lista, o sea, pasar la libreta o la creación en el sentido. O sea, ¿cuál es el problema? No, podemos hacerlo en su momento. Que quizás pasemos la libreta, pero igual la pasamos más adelante cuando tengamos un acuerdo común de para qué es esa lista. Bueno, ya lo estoy diciendo, o sea, es para dar continuidad... Pero un acuerdo común, es una propuesta tuya, pero cuando tengamos un acuerdo común, que hay un... Creo que va en ese sentido, ¿o no? Se toma como punto para... Con una propuesta, sí. Lo que puede pasar es que luego llegue el tiempo encima, se disperse la gente y no se cree esa lista. Entonces, pues ante ese peligro, si quieres, pásala, que se apunte quien quiera, porque es una cosa que no está... Y no se decide romperla, lo que sea, a ver, que se apunte quien quiera y los problemas de comunicación que tenemos... Yo creo que no, bueno, no lo sé, no pero lo sé, es una cosa que resolver tengo. Los problemas quedando 100 canales distintos. No, pues ya está. Creo que según pero según hemos puesto el orden del día, a ver, según hemos puesto el orden del día de 2 a 3, bueno, ya viene el descanso y todavía no lo atiendo. Según hemos puesto el orden del día de 2 a 3 viene el concretar. Eso formaría parte de concretar. Si respetamos el protocolo de la asamblea, digamos que entre todos hemos acordado, estaría más bien en concretar. Ahora, que si por practicidad queremos pasar el cuaderno ya, ¿quién está de acuerdo en eso? ¿Quién está en contra? Es que no me he enterado, no me queda bien. No, ¿alguien se lo puede explicar? No, espera, ¿qué proporciona esto que no te da plazas? A día de hoy, ¿por qué vamos a duplicar los canales de información? Plazas se quiere un protocolo de funcionamiento que muchas veces está sujeto a tapones que no llega a la información. Pero ocurre que la gente de plazas está aquí también, no lo podemos hablar. No, no, no, pero es que el problema no es de la gente que está aquí, el problema es de la gente que gestiona los correos. Vale, propongo... No. Con la gente de cada plaza. Vale, propongo una solución. Propongo una solución. Más que, o sea, la libreta se pasa y a las dos decidimos si qué hacer con ella. Quemarla o compartirla. O sea, quemar las hojas donde estén los parece así. ¿Estáis de acuerdo? Nada, que sí, que es el que quiera. Que pase la libreta. Sí, no, no. Antes de empezar a configurar pues nuestros contactos personales, vamos a pensar para que lo queremos. Pues sí, pues sí, quizás sí. Pero poco a poco. Quiero hablarla contigo. Vale. Vale, de acuerdo, entonces respetamos el protocolo, digamos, o sea, yo qué sé, yo no quiero decir por nadie. Tenemos un protocolo de asamblea en el que de 2 a 3 hablamos de concreciones. Esto es una concreción. Y estaría en ese hueco. ¿Vale? Si perdemos practicidad, no va a ser la primera vez que perdemos practicidad. Estamos aprendiendo. Yo qué sé. No sé si estamos ahí, nos quedamos ahí de acuerdo todos, más o menos. Si alguien se va a ir y quiere estar en esa lista, pues que se acerque y deje el correo. Si alguien se va antes de ese momento, que le... Que quiera que lo dé. Vale, ahora me parece que podemos decir que Jordi, a título personal, me parece, va a pasar la libreta. Que quien quiera que se apunte. ¿No? Ya está, eso Jordi tiene su derecho y los demás supongo que también. Claro. Vale, la persona siguiente, a ver, el descanso es dentro de 3 minutos, ¿y cuántos nos quedan? Quedan 5 personas. ¿Cuántas hay en internet? Ya, antes 4. Como me dieron, ¿no? Vale, pues brevedad, vamos a dar todos los turnos de palabra, brevedad, si no liarnos, por favor. Vale, a ver, dos cuestiones que son de fondo sobre metodología de cómo nos comunicamos. La primera tiene que ver, por tanto, retomo el hilo de lo que se acaba de comentar. Es decir, alguien decide en su momento que la legitimidad de la comunicación la tenía un correo de plazas, un correo colectivo. Pero eso tiene muchas limitaciones. Y además obliga a las plazas o obliga a las asambleas a funcionar con un sistema de centralización de poder, porque hay alguien que gestiona lo oficial y eso crea una centralización de poder que no tiene por qué funcionar así en todas las asambleas o en todos los espacios. Por tanto, propongo que como metodología general, tanto para las listas de correo como para propongo y otros mecanismos con los que se está utilizando correos oficiales de plaza, se trate de buscar mayor sensibilidad para comunicarnos. Esa es una de las razones por las cuales no está llegando la comunicación a muchas asambleas, porque quizá quien se hace una correa no lo está haciendo bien, se olvida de compartir, etc. Entonces, somos un momento múltiple y plural y se basa en la libertad. Esa libertad tiene que incluir que la gente que está participando en una asamblea a título personal quiera estar informado y quiera hacer de contacto para reenviar información, puede estar allí y ya será la asamblea la que se responsabiliza si es desmentir si esa información no es suya o no es oficial o tal. Pero partir como, o sea, cambiar la metodología general de comunicar, ampliándola a las personas que con su correo y con su nombre comunican para interrelacionar plazas, interrelacionar condiciones, etcétera. ¿Vale? Eso tiene muchas cuestiones en lo que se ha visto. Luego, una contradicción que he visto como segundo tema entre la metodología de propongo, en la cual se está aceptando la descentralización en cuanto a una asamblea propone una cosa, otras se suman y de forma descentralizada se van llevando a cabo campañas y lo que ocurre, por ejemplo, con los recursos generales se toma la plaza que se pide que sea el movimiento quien proponga y quien publique las cosas y no tenemos claro quién es el movimiento cuando se está apostando a la vez por propuestas centralizadas, no tenemos mecanismos centralizados de tomar decisiones a nivel estatal. Por tanto, hay una contradicción allí entre la descentralización del método y la centralización que se pide para comunicar por algunos de los canales del movimiento. Por tanto, yo ante eso lo que propondría es que toma la plaza fuera mucho más flexible a la hora de comunicar y a la hora de las propuestas que se le hacen a veces desde una asamblea local o desde un grupo de trabajo que quiere tratar de comunicar y que está lanzando una propuesta que es descentralizada como la mayoría de casi todas las que estamos lanzando. Entonces, estas dos cuestiones que tienen que ver con comunicación y con toma de decisiones a la vez. Vale, gracias. Bien. Vale, una cosa. Como hay gente en internet, hay gente aquí, vaya a pensar interpretar los cursos. De acuerdo. ¿Parece correcto? Sí. Pues entonces que pase con uno de los internet. ¿Cómo lo le vamos a escuchar o cómo lo vamos a encontrar? Dile que tiene 3 minutos, yo nada más. Aquí también se puede hacer que se suelte con uno. Puedes hablar y hacer tu comentario o propuesta. Venga, adelante. No se voy a pegar. Traduce. Yo tengo auriculares y estoy conectado al servidor. ¿Puedo estar escribiendo lo que están diciendo? Vale, pues hazlo, por favor. Párale, por favor. ¿Pero lo vas a transcribir o lo vas a repetir? Lo voy a decir. Que lo repita y lo dice. ¿Quién hablaba? Vale, no, está comentando que como si ya sabía que probablemente no se iba a escuchar, si lo ha escrito, entonces lo puede leer. La cuestión que plantea Leisky... Habla más alto, porfa. La cuestión que plantea Leisky es sobre el tema de la verificación de identidades online. ¿Cómo se verifica que una persona no vota varias veces? No sé si lo ha explicado muy bien, y si sigue este procedimiento y hace un enlace a NMN.cc sobre el procedimiento. Pero bueno, básicamente la pregunta es sobre la verificación de identidades online para las votaciones. Supongo que son las plataformas de votación como Propono. Oficiales, en tanto la misma dirección está hablando de la dirección estatal. Eso es lo que yo he criticado. No tenemos más herramientas para verificar, ¿no? Zaragoza están escribiendo desde el correo, creemos que son ellos, pero el encuentro viene de aquí en Zaragoza, poco más, no se puede hacer más. Vale, entiendo entonces que sí se puede hacer tratar, más. Por un lado, el interés y la seguridad en verificar identidades, y por otro lado, hasta qué punto y quién y cómo decide el filtro para de esas identidades. Es un poco lo que has explicado, ¿no, Enric? Para esta herramienta cualquier asamblea... No, pero aparte de la herramienta de la que hablas tú, en distintas herramientas se accede. Las vías de acceso, hasta ahora, según explicas, pues en la vuestra, por ejemplo, es de asamblea. Seguridad, o sea... ver quién anda detrás de cada personaje de internet o de cada asamblea en internet y la legitimidad de eso, y por otro lado, qué es legítimo y qué no decidir eso. O sea, eso es por resumir. Creo que no tienes. Eso creo que lo tenemos que decir. Creo que no lo tienes tú, ¿no? Y yo estoy interviniendo como moderadora para clarificar. De la transparencia. Efectivamente, puede que haya una identidad que esté equivocada. Pero en tanto, toda la información es transparente. Sí, pero no sé si entiendes, que hay dos puntos ahí, en contrapartida. Uno, la gente que pide la transparencia y la claridad de las identidades, que votan, que hablan, que cuelgan cosas, etcétera, y la autentificación, la autentificación. ¿Qué criterios, o sea, si hemos dicho, para propongo, entran las asambleas? Enrique hablaba ahora mismo de que pudiesen entrar, por ejemplo, personas a título individual. Bueno, ya puedo. Eso son pero dos cosas diferentes. No, pero no como individuos, sino lanzando información de asamblea a asamblea. O sea, diciendo que lo que están diciendo viene de una asamblea. El tema de la flexibilidad, no creo. Sobre quién se tiene correo en la asamblea y quién tiene cuál sobre eso. Porque además, tú lanzas un primer mensaje, luego respondes. Quien está respondiendo es evidente que es una persona individual. Porque ante el ordenador se comunican personas individuales, no están asambleas ante el ordenador, que se nunca. Por tanto, es una falsedad, es una idea que hemos generado de que hay asambleas que se comunican virtualmente, pero son personas las que lo hacen, igual que las otras, que también lo pueden hacer. Claro, pero lo que usted pues comentaba, pero en cambio esa información aparece en la web y es visible para todos los miembros de esa asamblea, entendemos que si alguien se queja de esa asamblea, nos escribe, oye, este que está escribiendo no es el representante real o que no sé qué. Pero ¿cómo sabes que ese que escribe es de la asamblea también? Es una cuestión de autenticación. Es un tema de fondo de todo lo que estamos tratando, que no se ha tratado aquí todavía, que es cómo es la autentificación y cómo se hace eso. O sea, la legitimidad y la autentificación del tema. Vale, parece, o sea, creo que, gracias Yu, pero creo que no tenías turno, que vamos a hablar después. Creo que se va a estar centrando Carmen de otro problema que tenemos. Estamos con problemas ahora. Luego vamos a soluciones. Siguiente. Sí, siguiente turno. Toma. Y creo que voy a empezar a hacer un poco más así para que nos dé tiempo. ¿Cuánta gente queda? Sí, yo creo que por un lado es muy importante que estemos todos comunicados. Por un lado es importante que estemos todos comunicados, no solo los portavoces de las asambleas, sino todo el mundo, ¿de acuerdo? Pero además creo que sí es necesario que quede claro qué es una asamblea, ¿vale? ¿En qué consiste una asamblea? Porque claro, yo me reúno con mi amigo y digo que somos una asamblea y ya está, ¿no? Y no digo que no pueda tener acceso, mi amigo y yo podemos tener acceso, cualquier persona igual puede tener acceso. Pero yo creo que deberíamos de establecer unos criterios básicos de lo que es una asamblea secular, ¿no? Creo yo, vamos, claro. Y tengo aquí una propuesta. La propuesta luego, ¿vale? La propuesta a las dos, si quieres coger turno de palabra con Javier, ¿vale? Por otro lado, es muy importante que a nivel colectivo nos comprometamos a alfabetizar a la gente que no tiene conocimientos sobre informática, entre los cuales yo me incluyo, vale, parte. Estoy aprendiendo ahora, vamos. Vale. Entonces, yo creo que deberíamos organizar todo eso de la forma, de tal manera que la información llegue a todo el mundo. El compañero de allí de Barcelona antes lo ha comentado, creo que es importante, para no dejar a nadie fuera, simplemente por falta de conocer. De acuerdo, siguiente, gracias. ¿Alguien de internet? Mientras lo busca, ya nos pasa otra persona. ¿Te parece? ¿Cómo sigue? ¿Te parece así? Sí, sí. ¿Tienes alguien de internet listo? Vale. Pues ya nos pasa otra persona aquí presencial y luego alguien de internet. Lo que yo tenía era dos propuestas, no sé si el momento tampoco, porque a él habéis dicho que no, que las propuestas para ayer. Pues apúntate en el turno de palabras si quieres, para las propuestas. Lo único, un comentario más sobre herramientas. Antes habéis dicho de centralizar las noticias de los blogs de cada provincia. De centralizar las noticias de cada asamblea o cada grupo de trabajo. Hay una página en internet que se llama noticias15m.eu. Tiene un montón de categorías con todas las comunidades autónomas y luego un desplegable cuando pinchas en la comunidad autónoma que te sale cada provincia. Una herramienta faltan mogollón de sitios. Yo no sé quién se encarga de eso ni quién lo gestiona, pero por ejemplo nuestro blog, sin habernos puesto en contacto con nadie, aparece. Vas a Castilla y León, Soria, y aparece un enlace que entra a las noticias de Soria. Aparecen directamente todo lo que nosotros colgamos en el blog. ¿Cómo se llama otra vez? Noticias15m.eu. Entiendo que es una herramienta existente. Yo puedo responder a eso. Cuando yo vi eso, me puse en contacto a través del Twitter de la Campada Sol con la Twitter que lo está tuiteando y no nos respondieron muy bien. Les preguntamos, queríamos saber y no fue muy claro, se puede volver a intentar. Y en esa página yo he visto que a veces aparecen anuncios y a veces no. No sé quién es, pero no han hecho el intento siquiera de ponerse en contacto con la gente ni es muy transparente. Es un agregador, o sea, es un tío que ha programado una cosa que chupa todo lo que publican las páginas que él pone. No tiene más trabajo detrás ni tiene... Eso se decidió en la Comisión de Comunicación en la página. En julio. El hijo de su madre ha hecho para conectar todos los blogs de 15.000 y no sé quién lo lleva. Pero no sabemos el nexo a eso, ¿no? Yo entiendo. De comunicación de las marchas, el 5 del domingo me parece, en el paso de trato. Está bastante activo, ¿eh? Entiendo que alguien que es, o sea, entiendo que aquí debería, que si eso, que si la conexión es correcta, la que tú apuntas con esta página, entiendo que alguien aquí sabría algo. Pasamos a otra. ¿Sí? Le pasamos a propósito la creación de esa página, pero no nos ha llegado información de que se va a crear. Vale. Vale. O sea, que de momento... Es que digo yo que se contacta con ella desde antes de los marcos. Vale. O sea, que no, esta no, de momento no sabemos de dónde... Claro, claro, es que no le escuchamos. Hombre. Ojalá pudiésemos, pero no le escuchamos. Así que la de Miguel es su nombre. Eso es que vosotros no tenemos, no tenemos amplificación para oír. Claro, está trasquito con lo que lo vale, ¿eh? Pues que... Claro, claro, lo vale él, lo vale él, vale. Quiero explicar una cosa, hombre. El archivo de Mumble se está registrando, se puede registrar, entonces es interesante que la persona ponga su versión para que quede en este registro de la descripción. Voy a leer la transcripción de... O sea, esto que estamos haciendo es un experimento para versiones futuras, ¿vale? Bien. La cuestión que plantea Anthony P. en Mumble dice: saludos desde la asamblea de Rota, especialmente al desastre de Chico, como que habló antes. Pregunta: ¿existiría la posibilidad técnica de que cada asamblea certificara los avatares de quienes la componen? Creemos que todas necesitamos que se concrete la unificación de las plataformas, sobre todo entre Propongo y Revolución. Es imprescindible unificar las herramientas en una sola. Creemos que N-1 es válida, pero que desarrollar, Propongo e implementarla con Revolución es imprescindible. Y prosigue. Sobre la cibercultura, en Rota estamos celebrando reuniones semanales de instrucción en redes sociales. Y hay un más uno del usuario Piltrafilla que comenta que el mapeo de los contactos en grupo de trabajo unificado se nos espera en la entrada, perdón. Entonces, ¿ha quedado clara la cuestión sobre todo, ¿no? Los desarrolladores de las herramientas pueden comentar algo, por favor? ¿No? Estamos hablando de problemas. Estamos hablando de problemas. Luego en soluciones, entiendo que él ha hablado de... Él opina que unificar, Revolución, Propongo sería lo interesante. Y N-1 como herramienta válida también ha comentado lo de dado que en internet estamos con avatares o como se llame, con links o lo que sea, depende de la herramienta, que para que se clarifique qué persona anda detrás de cada careta. Creo que también ha hablado de ese tema. Y no sé si que el tema de la cultura libre y así, ellos están haciendo como jornadas ahí, ¿no? Como que están trabajando en ello, vaya. Vale, yo creo que pasamos al siguiente turno aquí. Bueno, pues volvemos otra vez a empezar con las personas que han dado su turno, que lo han, bueno, sí, que lo han pasado al final, que sería Rafael. ¿No? Pues Rafael no quiere hablar ahora, pues le tocaría a Miguel directamente. Vale. Vale, voy a intentar lanzar esta idea de cómo utilizar Toma la Plaza, Toma los Barrios y después como herramientas de intercomunicación. A ver. Perdona, pero si son soluciones o son problemas. El problema es que no está habiendo intercomunicación entre las plazas, ¿sí?, entre las diferentes asambleas. Perdona, no sé si estoy acertando en la moderación, pero soluciones hemos dicho que proponemos a la vuelta de la pausa. ¿Vale? Y hay mucha gente que quería proponer, sí. Creo que yo intento explicar ya por tercera vez que cómo, por qué funciona Toma la Plaza y Toma los Barrios y qué organización van a tener, vale, y cómo utilizarlo. Vale, de acuerdo. Pero es que no quiero tampoco que la gente se sienta discriminada por no poder decir soluciones. No, sígala ahora, sígala ahora. Si nadie se opone, sígala ahora. Perdona. Vale, básicamente estas tres páginas funcionan como sumidero de información de los diferentes subniveles. Entonces, desdespues.net es una página de información y coordinación internacional. Las diferentes comunicaciones estatales, por así decirlo, o a nivel país, comunican las acciones, iniciativas o problemas gordos que tengan y se plantearían en la portada de después, que es de coordinación internacional. Al siguiente nivel sería coordinación estatal, en este caso. ¿La duración gestiona de Grisweb? ¿Quién gestiona? ¿Son administradores? ¿Quién cuela la información en Grisweb? Un grupo de gente a nivel internacional que pertenece a. Vale, por transparencia general para. A nivel estatal, que sería el siguiente nivel, ¿no? Si tú entras en después y te interesas por España, pues pasarías a tomalaplaza.net, ¿vale? Que igualmente es nuevamente un sumidero de los niveles más pequeños, que en este caso serían ciudades. Tenemos una parrilla donde aparecen las diferentes ciudades con sus diferentes noticias. Sería muy sencillo implementar una portada de noticias en el que cuentas autorizadas, por ejemplo, Comunicación Sevilla, enviase su noticia y apareciese en esta corredera que está allá en Toma los Barrios, para que el resto de ciudades pudieran tener acceso fácilmente a las problemáticas e iniciativas de las otras ciudades. Si hicieras clic en el enlace que corresponde a tu ciudad, entras en un nuevo sumidero, como lo quieras llamar, en una nueva parrilla colectiva para esa ciudad. Que en este caso, el ejemplo que más avanzado está sería madrid.tomalosbarrios, en el que están aglutinados los blogs de todos los barrios. Igualmente hay una portada de noticias en el que las diferentes asambleas de barrios comunican pues a nivel general. Entonces tú entras en Madrid, Toma los Barrios y tendrías toda la información que quieran presentar todos los barrios y acceso a los blogs de los diferentes barrios. Actualmente esto se está haciendo a través de intermediarios, a través del grupo de relaciones de redes sociales. Esta intermediación se podría directamente eliminar si utilizamos un sistema de bases de datos para agilizarla un poco mejor. Que bases de datos y cuentas autorizadas. Y bueno, el último nivel sería asambleas de barrio, que son los blogs, pues por ejemplo, chuecatomalosbarrios.net o chamberitomalosbarrios.net, en el que se gestionan la, bueno, las problemáticas, las discusiones y las iniciativas a nivel de barrio. Y entonces, una opción sería que esto lo combinásemos con el perfil personal del E-1 para que se pudiera participar en las iniciativas y en las discusiones de nivel de barrio si tú estás localizado en un barrio concreto. Esa sería la propuesta, básicamente estratificar la información de manera que podamos ir buscando por niveles. Asimismo, implementar un buscador general que también vaya estratificado. Vale, si te parecen los detalles, los tratamos luego. Entonces, este esquema lo voy a enlazar en el acta. Y luego también quería plantear este problema que estamos empezando a solucionar ahora, que es el de que puedan participar en las asambleas físicas gente que no puede o no tiene capacidad de estar presente en ese momento. Y luego otro problema adicional que también puede empezar a solucionarse con esto que estamos haciendo ahora, que es el tema de la transparencia en el desarrollo de las tomas de decisiones, la accesibilidad a las actas, la accesibilidad a archivos que sirvan de contraste para verificar que lo que se dice en el acta es verídico, que es un problema que se ha estado dando pues hasta, bueno, desde el principio. Y ahora se sigue dando, ¿no? O bien las actas no se pueden encontrar, o bien las actas no reflejan lo que se ha dicho en las asambleas o lo reflejan de manera sesgada. Entonces, luego si queréis en el turno de soluciones, pues... Se elaboran un poco, si no te importa ya. ¿Quién falta, Javier? Faltarían dos personas a través de internet, me parece. Y bueno, como ha habido un compañero que ha pedido, bueno, que ha renunciado al turno de palabra, me ha pedido Isaac poder hablar. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Sí, no? Vale, perdón. A ver, que había una persona que ha cedido su turno, bueno, que ha renunciado al turno de palabra, entonces nos quedamos con un hueco, se ha acercado otro compañero y me lo ha preguntado si le podemos incluir. Vale. ¿Te parece bien? Lo incluimos. ¿De verdad, por favor? ¿Sí? Vale. Pues no sé si a través de internet primero o... No, a través de internet se traigan poco, que lo tengan ya para leer lo que tiene prescrito y que intervenga Isaac ya. Vale, pues Isaac. Me voy a hacer sencillamente una preguntita, porque vi una herramienta por internet de la que no hemos hablado, no se ha comentado, y era por si pues desde 15 Hack o desde alguien tenían información sobre esta herramienta. Es como una especie de asamblea virtual que se llama Virtual Call. Sí, sí. Hemos hablado de ella hoy. ¿Qué puedo hablar de ella? Brevemente. Si quieres aprovechar y ahora hablo brevemente, si no, yo he seguido con esto por otra persona. Es un comentario, Virtual Call se planteaba, es una herramienta como de asambleas virtuales, más bien una mezcla de un chat, un foro y un sistema de votaciones. Se planteaba también para utilizarla para las asambleas, incluso como unirla a Propongo para que el chat pudiera estar ahí y tal. Había un poco de problema de desarrollo, solo hay una persona detrás del desarrollo y estás arriba y no puedes seguir desarrollándolo. Entonces temporalmente, como que habíamos dicho, bueno, lo vamos a dejar ahí, a ver si alguien más se puede sumar al desarrollo y luego vemos si resulta útil. Pero en el estado que está, ahora pues es solo un chat, un foro y hacer votaciones, no veíamos cómo podía terminar. Podría hacer una pregunta. Vos estabais desarrollando una asamblea virtual hace un tiempo, ¿no? Sí, vos utilizas Virtual Call y ahora que estáis entrando, te propongo con el tema del Mumble, con el tema de los chats, que eso se va a implementar ya en breve, y luego pues las modificaciones que la gente se vaya ocupando. Vale, no sé si se ha quedado claro antes que Vox es un grupo que trabaja en Propongo, también trabaja en una herramienta para poder facilitar un tipo de asamblea virtual, ¿verdad? Es que no sé si lo habéis dicho. No, lo he comentado, esto simplemente lo del chat, lo que tenemos vale. Ahora y lo del... Vale, Miguel, ¿tienes sale? Pues cuando quieras. Vale. Ponte de pie, por favor. El usuario Iván, punto salud acampada BTN, plantea, respecto a la recogida de listas de mail para dar continuidad al trabajo, me parecería importante que no solo se restrinja a las personas que están físicamente presentes, de forma que no se convierta en un grupo reducido, y las personas que no hemos tenido oportunidad de ir físicamente, así como los que no tienen acceso en este momento, tengamos la misma oportunidad de participar y aportar. Y respecto a la identidad, Bueno, hay respaldo respecto a esto, se lo comunico al compañero, ¿no? ¿Hay respaldo? ¿A qué? Pues que hay respaldo a que no se limite a la gente que estamos en la lista de correo. Claro, pero es que no estamos planteando problemas, no sabemos nada de consenso. En el caso que se haga, ni de respaldo ni de nada. Lo ha dicho más gente. Vale. Dice, respecto a la identidad, firmar los tweets de las acampadas y difusión con usuarios de que firma el tweet. Joder. Comentan que no hay espacio. Vale. Bueno, vale, estos son problemas. Y hay otra persona por internet para intervenir, ¿verdad? Mientras lo enganchas voy a... Se han acabado los turnos de este punto, no lo hemos hecho mal del todo porque hemos acabado a 1:30 y son las 2. Menos 4, menos 3, no está mal. Para como suelen estas cosas, no está mal del todo. Os propongo que empecemos a las 2:20 reales. 2:20 reales. Ahí a las 2:20 se abre todo, ¿no? Yo no, estoy moderando, no voy a esperar a nadie. 2:20 reales. En esos árboles que tienen sombra para todo el mundo, a las 2:20. Mientras sale la última persona que falta por intervenir, recuerdo que vamos a hacer a las 2:20. A las 2:20 era concretar. O sea, tenemos muchísimos problemas. También tenemos muchísimas soluciones y hoy aquí tenemos muy poco tiempo, ¿vale? Entonces, habrá que sacar algo. Se ha hablado de sacar, creo que sería importante, esa opinión personal. Próxima reunión presencial para este mismo tema, para darle continuidad a esto que hemos comenzado, o esto que estamos trabajando hoy. ¿Dónde, cómo y cuándo? Que no estaría mal tratarlo a las 2:20. Yo que se trata de aglutinar cosas. Y luego, pues, tratar de, sí, hablar o firmar todos, pero tratar, si es posible, de sacar algo en común. Por otra parte, aquí estamos una serie de personas, que somos aquí de sitios de toda España, pero estamos a nivel, bueno, de sitios que no somos todos de Madrid, pero que no, ni está representada todo el mundo, ni hay mucha gente, ni tiene legitimidad, ni nada de nada. Esto es un encuentro, aquí estamos nosotros compartiendo cosas. De aquí hay que ir a las asambleas, digo yo. Entonces eso quizás es otra cosa que habrá que solucionar también. De esto que ha habido aquí, ¿cómo hacemos llegarlo a todos y cada uno de los lugares relacionados con el 15M? Por lo menos a nivel estatal, y si puede ser a nivel internacional, pues mejor. Entonces, problemas que, o sea, de aparte, sí, ahora si quieres. Próximo encuentro, o como se llame, y cómo de aquí a... de estos cuatro gatos que somos aquí, como lo difundimos a los demás, y luego si decidimos algo, pensamos en algo, estamos hablando nada más. No podemos consensuar nada del 15M aquí a nivel estatal. ¿Cómo hacemos? Un poco, o sea, no sé. Tenemos puntos técnicos, sí, sobre esto. Sí. Que muchas de las cosas que estamos hablando aquí, se han decidido, o sea, están funcionando de una manera porque lo decidimos que es un grupo de cuatro personas, un grupo de dos personas, un grupo de seis personas. Por tanto, como estamos mejorando, porque ahora somos 80, hay muchas cosas que se pueden decir allí en cuanto a cuestiones técnicas de comunicación que nos vayan en beneficio de lo que estamos haciendo, porque es que la situación anterior se lo decidió alguien en un momento concreto. ¿Sí? ¿La fecha? Claro, yo creo que podemos decidir... En este correo decidimos que puede incorporar más gente, estamos facilitando la participación. Y yo creo que decidió que estuviera solo de una forma, porque no había reuniones estatales antes. Entonces, lo que no se puede hacer es, de golpe y porrazo, decir que todo tiene que pasar por todas las asambleas y todo lo que se ha decidido de antes, que no lo hicieron las asambleas, vale, mantenerlo porque si alguien lo decidió porque estaba antes. Entonces, eso tiene que ser un proceso. Yo me refiero, más que no hagamos absolutamente nada eficiente de aquí, que ya que estamos aquí, algo habrá que sacar, porque si no tampoco, si no, ya no somos. O sea, para algo hemos venido, aparte de para compartir conocimiento. O sea, con mis respetos y el taco. Algo habrá que sacar en claro. Pero es que creo que es necesario, bueno, es indispensable, transparencia y difusión de lo que aquí ha pasado. Inclusión fundamental. Y que llegue, o sea, algo si, o sea, hay miles de cosas que ha decidido una persona o tres y que hacen funcionar el engranaje de todo. Y que nadie se ha planteado eso desde el principio, lo que sea. Bueno, me refiero que un problema para este encuentro ha sido la parcialidad, la difusión, la falta de transparencia y tal, y todo lo hemos visto, pues no pequemos otra vez de la misma, de nuevo, hacer posible, nada. Vale, nada, respecto a lo que estás diciendo, yo estoy grabando toda la charla, sí. Ayer estuve grabando, me han preguntado ya de internet si se podía luego subir a algún sitio para que la gente que no ha podido asistir pueda oír todo lo que aquí hemos estado hablando. Yo no sé si alguien tiene algún problema en que todo lo que aquí se ha hablado se suba luego a internet y se haga difusión del enlace para que la gente lo descargue. Si tienes ya la persona que falta por internet, siento haberle puesto a lo mejor un poco parcial. No lo sé, lo tendríamos que decidir. Yo vamos para, o sea, otro. Claro, es. Claro. Vale, a ver, falta una persona por internet, que va a tardar 3 minutos y no más, a las 2:20 para soluciones, para concretar, o sea, para concretar algo con todas las preguntas que hemos lanzado entre todos y las cosas, y los turnos de palabra los coge Javi para lo de las 2:20. Que casi que, no sé cuándo es bueno que los coja, o a las 2:20 ahora. Mejor a las 2:20 los coge. A ver, un momento, por favor, un momento. Estoy tratando de moderar y agilizar. A las 2:20 hablamos de concretar cosas. Hay muchísimas cosas en el aire. Si somos así razonables, esto se acaba a las 3. Para las 3:30 tendríamos que tener alguna concreción. Alguna. Porque no nos quedemos como que hemos estado perdiendo el tiempo o algo, yo que sé, o porque esto sea efectivo en algún sentido. Y yo creo que si se alarga tampoco pasa nada, ¿no? No tiene que ser hasta la próxima. Creo que está claro, que falta una palabra. Yo quería decir que a lo mejor aquí no podemos consensuar o decidir qué herramienta y qué modelo se adopta, pero sí qué modelo y herramienta se propone a las asambleas y que son las asambleas las que deciden. Así que podemos llegar a consensuar qué proponemos. Vale. Nada, solo decir que hay tres usuarios siguiendo la asamblea, que el usuario que quería hablar dice que lo que quería decir era la solución, entonces hablará luego. Vale, los siguientes regales, tenemos árboles, ¿vale? Aitor de León, David de Cádiz, Norma de Sevilla, Fali de Málaga, por favor. Amaranta, estos son los correos de la lista de antes, ¿verdad? De... Sí. Estamos en la compañía de la